Hoy me acompañan mis compañeras Lila y Patri. De Pueblos y Caminantes, un programa multicultural de Radio Futura. Porque resulta que el lunes 21 fue el Huetrimpantu, que es la celebración del año nuevo de las comunidades mapuches. Sería algo así como lo que nosotros conocemos como el solsticio de invierno, o el comienzo del invierno. Y una aclaración, digo, nosotros puntualmente por gente como yo, que creció occidentalizada. Pasa algo curioso con la celebración de esta fecha. Es un año nuevo que, a diferencia del calendario gregoriano, sí coincide con nuestras cosechas del sur global. En esta semana comenzó el invierno, momento donde la naturaleza descansa. Cuando se va acercando la noche más larga del año y la naturaleza está cambiando, el clima está cambiando, y es lo que vos decís, ya que lo vamos sintiendo. Por lo tanto, si esa naturaleza duerme para renacer cuando ya pocos días después el sol comienza a acercarse nuevamente a la tierra y por eso justamente comienza un nuevo ciclo, nosotros también tenemos que aprender a cuidarnos, como decís, a recogernos, a reflexionar, y en vez de enchufarnos y hacer muchas cosas y cada vez sentir ese motor de que estamos a mitad del año, sino todo lo contrario. Para poder sentir la naturaleza tenemos que estar, reposar, bajar, sentirnos exactamente lo contrario de lo que la cultura occidental nos demanda. Pero pasa una segunda cuestión más curiosa aún. Esta naturaleza reverdecerá, porque la concepción del tiempo de los mapuches, en que lo antiguo se renueva siempre, es distinta a la que tenemos los occidentalizados, en la que lo antiguo queda atrás y solo se puede recordar. Algo así como un verdadero lo viejo sirve, pero porque está acá, al lado nuestro, no atrás. Lativos juntos, Lila, lativos en comunidad con la naturaleza. Uno, si se recuesta en un árbol, puede escuchar sus latidos y escuchar nuestros latidos. La savia, la sangre, fluyen juntas, ¿sí? Y entonces solamente es detenernos, pero para juntar fuerza, no detenerse para vivir en relajación. Es que eso también es otra cuestión. Nos detenemos. Nos vemos, nos miramos, nos encontramos en las miradas de otros y volvemos a arrancar con esa fortaleza que necesitamos. La celebración comienza la noche anterior, donde, cuando no, las comunidades se juntan a comer, a celebrar y a charlar sobre los conocimientos, historias, anécdotas y un sinfín de sabiduría que esa misma comunidad tiene en sus mayores. Al otro día, antes de que salga el sol, se meten en el río y este se va a llevar todo lo negativo del año pasado. Así, livianos, reciben el sol y ahí sí comienza un nuevo año. Busca tu raíz, busca tu verdad, todo se renueva y vuelve a empezar, porque es la vuelta del año. Para los pueblos del sur se dice Huiñol Tripantu en la lengua Chesur. Es importante mirar el anochecer, mirar el amanecer, ir encontrando también, ¿sabes qué? Los olores, ir oliendo lo que estamos viviendo, porque en el Kume Huiñol Tripantu, en un buen año nuevo, en este renacer, lo que nos encontramos es que somos naturaleza y todo lo que nos rodea está vivo, todo tiene vida. Entonces en el Huiñol Tripantu es lindo amanecer, mojarse, refrescarse, conectarse con la alegría, con la amargura. Y yo creo que en este momento lo fundamental del Huiñol Tripantu es encontrarnos con las voces de nuestras mayoras. Nuestras mayoras, nuestros mayores, que nos van a indicar el camino, que nos van a dar esta fortaleza que necesitamos para seguir, reverdecer, fortalecernos y querernos todos en esta función que cumplimos comunitariamente. Uh-huh. Querernos. Cada cual tiene su fuerza, hasta un pobre como yo. Y vuelve a nacer tu ser natural. Hoy eres principio y eres final. Y pensar en esto, ¿cuál es el ritmo interno que tenemos? ¿Y hasta dónde nos dejamos atravesar por un tiempo mercantilista, un tiempo materialista, que nos aleja de esta integridad que somos como sentir, pensar y hacer, ¿no? Como una totalidad con la naturaleza? Camina y se arrima el sol, porque es la vuelta del año para los pueblos del sur. Dicen a tranco de gallo, camina y se arrima el sol. Reportó Radio Futura.